Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Hay diferentes montones, unos grandes. Hola, los estoy escuchando. Buenos días para todos. Buen día, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar, un placer. Bueno, el gusto es nuestro. La verdad que nos llamó mucho la atención porque, bueno, vimos esto que estuvimos comentando en el día de ayer y esta mañana un poquito más sobre este encuentro que se hizo. Buenos Aires celebra las regiones, ¿no? Donde estuviste representando como artista pampeana, con la, digamos, la música que haces, esto tan interesante que estábamos escuchando el día de ayer y de hoy. Así es, estuvimos este domingo, bueno, en el marco, como vos decías, de Buenos Aires celebra las regiones. Bueno, ahí estuvimos participando junto con los compañeros de mi banda con este proyecto, que es un proyecto que viene haciéndose más o menos hace 3 años. El año pasado sacamos nuestro primer material discográfico, y bueno, es una fusión entre la música folclórica, pero hecha con elementos de la música electrónica. Florencia, te pregunto, nosotros estuvimos escuchando música de una placa, de un CD que se llama Waku. ¿Este es el primer disco o te estás refiriendo a otro? Ese es el primer disco que salió en octubre más o menos del año pasado. Ese es el primer y único disco que tenemos por ahora. Bien, bien, pero la verdad que interesantísimo. Estuvimos escuchando una extraordinaria voz, además unas interpretaciones de temas. Estábamos escuchando Viene Clareando, por ejemplo, y algunos temas que realmente no solo a nosotros, sino también a los oyentes les llamó mucho la atención. Bueno, lo que ustedes hacen, que yo creo que permite de alguna manera, no sé cómo lo ves vos, pero permite un acercamiento de los más jóvenes, especialmente hacia el folclore, ¿no? Sí, eso nos pasa mucho, y nos pasa mucho también aquí en Capital Federal, donde por ahí no es tan común consumir folclore en estos tiempos, que a través de un sonido distinto, un sonido que es más familiar para ellos, como es el sonido de la electrónica, ellos pueden escuchar, por ejemplo, como vos decías en el caso de Viene Clareando, un tema de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Con la voz de Atahualpa Yupanqui. Eso nos permite, y eso fue un poco la idea, decir, bueno, vamos a tratar de que esto también se pueda escuchar en un boliche, digamos. Esa era como nuestra idea. Y después fueron apareciendo otras cosas, ¿no? También vemos que podemos hacerlo tranquilamente en un festival, porque la idea del proyecto fue justamente que las estructuras de las canciones se puedan bailar, ¿sí? Entonces de repente podemos tocar en un boliche, y de repente también estamos tocando en una peña donde todos se están bailando, porque las chacareras tienen su forma, porque la estructura de la zamba siempre tiene su forma, conserva eso, digamos. Claro, totalmente, conserva su origen absolutamente. Bueno, tenemos entendido que sos originaria de Intendente Alvear, ahora estás radicada en Buenos Aires. Soy originaria de Intendente Alvear, viví ahí como, bueno, muchos de los chicos que estamos en Alvear, hasta los 17, 18 años, y después me fui a Córdoba, donde estudié música en una escuela de música que se llama La Colmena, de donde salimos varios músicos del país, y de ahí me vine para Capital Federal, y estoy acá hace 6 años. Bueno, y te está yendo bien con esto, por lo que vemos. Por suerte nos está yendo muy bien, no es solo mérito mío, sino también de mi compañero Samir Petrocelli, que bueno, que la verdad que es una persona muy talentosa, que viene de una familia de músicos. Por lo que vemos, hace de todo, guitarra, teclado. Hace de todo, sí, sí. Él hace toda, digamos, todo lo que fue la producción integral del disco fue de él. Parte de la mezcla del disco también, y todo lo que es, lo que ustedes escuchan de bueno, de toda la producción de las pistas, digamos, sí, son todas de él, sí. Y son invitados. Claro, Aquino como percusionista. Mauricio Aquino está como percusionista en vivo. En el disco tocó otro percusionista que se llama Jerónimo Peña, pero en vivo con nosotros por lo general toca Mauricio Aquino, sí. Bueno, la verdad que un gusto conocerte y fundamentalmente difundir aquí en La Pampa, justamente, que es donde se debería difundir absolutamente lo que ustedes están haciendo, porque para que nos visites, presentes un espectáculo acá y te conozca un poco la gente, como tratamos de conocerte nosotros y hacerte conocer a través de este medio, así que... Por supuesto que nos encantaría. Mira, prontito vamos a estar por Santa Rosa. Bien. El 1 y el 2 de octubre vamos a estar por allá en el marco de, creo que es de La Rural, en el Ministerio de Producción, que hay un stand, ahí vamos a estar presentando nuestra música a la tarde. Ah, qué bueno. Después con mayor precisión les paso la data para la gente que esté por Santa Rosa, y por supuesto que siempre sería hermoso poder llegarnos a cualquier rincón de La Pampa a mostrar nuestra música, porque bueno, yo soy de allá y siempre seré de allá por más que esté ahora en Buenos Aires. Totalmente, eso es algo que no se puede modificar. Uno tiene el corazoncito, ¿no? Ni se quiere. Ni se quiere, claro, ni se quiere. Totalmente. Bueno, Florencia, te agradecemos infinitamente esta comunicación. Y bueno, seguiremos en contacto. Y si podés por privado mandarnos un poco la información de lo que vas a hacer en Santa Rosa, y vamos a estar difundiéndolo con todo gusto. Pero claro, muchísimas gracias a ustedes, un placer y estamos en contacto. Bueno, Bárbaro, gracias, que andes muy bien. Chao. Radio Pampero. Esto está pasando ahora. Al aire con vos. Sin condicionamientos.